Las piedras preciosas. 17 Conferencia del Maestro Avanzado 1. Durante el curso oculto especial dado en junio 21, 1922 en Sofía la oración secreta, los ensayos en el tema Las piedras preciosas fueron leídos. Escribiendo sobre este tema, se han enfocado más en el lado exterior de las piedras preciosas. Considerar la cuestión solo exteriormente, equivale a tomar algún alimento en su estómago sin disposición hacia él o sin la sensación de hambre. Así que, el principal impulso, el principal estímulo durante la comida está en el placer que uno siente al masticar. Cuando uno se echa comida, el estómago acepta la comida. Si algunos sentimientos de agrado, de disposición a cierto alimento no son despertados, uno no tiene deseo de comer. El hombre no obtendrá ninguno resultado si recibe alimento sin disposición hacia este. Hablando de las piedras preciosas, queremos decir, la mente del hombre, porque solo la persona inteligente puede hablar sobre este tema. Solo el hombre de una elevada inteligencia, noble y virtuosa, puede hablar acerca de las piedras preciosas y puede distinguir entre una piedra preciosa de otra. Me gustaría que se enfocaran en las 12 principales piedras preciosas e hicieran un pequeño experimento con ellas. El experimento es el siguiente: cuando tengan cualquier problema de carácter físico, cardíaco o mental, comenzarán a imaginar mentalmente las 12 piedras preciosas en su mente. Comiencen con la más común y vayan a la mejor y más costosa paulatinamente, observando con cuál piedra su malestar desaparecerá. Conforme vayan recorriendo estas piedras en su mente, al mismo tiempo se irán conectando con las virtudes que cada una de ellas emana. En este caso, cualquier piedra puede actuar favorablemente sobre el hombre y puede cambiar su estado. La virtud no está expresada por el color. Si una doncella está sonrosada, con mejillas sonrojadas, eso no es una muestra de que tiene amor. Si la doncella se pinta los labios o se pone un vestido rosa, esto aún no significa amor. Si a alguien le gusta el color azul, esto aún no significa que él lleva la verdad en sí mismo. Si pensáis que el amor de alguien por cierto color indica que él lleva en sí mismo la virtud asociada a este color, cometerán unos grandes errores. Un color es solo la pasiva expresión de una virtud dada, mas debe pasar a través de los centros o focos de la mente antes de llegar a ser una virtud activa. Se requiere una transformación de la virtud. Cada color tiene cierto valor y lo vale solo después de pasar por la mente humana y ser concentrada en cierto centro. Para entender el sentido y el significado de las piedras preciosas, deben estudiarlas. Nada se adquiere fácilmente. Trabajo, esfuerzo y labor son requeridos a todos. Imaginen que un día les ataca la apatía, la pereza, que no quieren estudiar, que están listos para renunciar a sus creencias y deciden ir por el camino ancho. Otro día, viven dudas, vacilaciones si están en el camino recto o no. Al tercer día, experimentan cierto número de emociones negativas como la envidia, odio, miedo interior, etc. Comienzan a buscar la causa de estos estados pero no pueden encontrarla. No hace falta buscar la causa de estos estados, sino pasen las piedras preciosas por su mente y observen qué resultados obtienen. Algunas veces su experimento tendrá éxito. Algunas veces fallará, pero esto no debe desanimarlos. Continúen con este experimento hasta que finalmente obtengan algunos resultados. Después de que obtengan algunos resultados, entonces les hablaré acerca de las leyes que actúan a través de las piedras preciosas. En el pasado, las piedras preciosas eran piedras sencillas, ordinarias, pero después de algún tiempo, sufrieron alguna transformación llegando hasta el estado en que las vemos en el presente. Por ejemplo, el diamante fue una vez carbón ordinario, pero a través de una serie de procesos a lo largo de los siglos, cambió hasta este más elevado estado, se transformó de una forma inferior a la suprema. Era negro como carbón, y como diamante llegó a ser incoloro, con la habilidad de refractar los rayos del sol. La ciencia oculta que estudian ahora utiliza las piedras preciosas como un método de transformación de problemas en los que se pueden meter frecuentemente. Las piedras preciosas pueden servirles como punto de apoyo en la vida que viven en el mundo material. Los experimentos que les doy, no deberán ocupar todo su tiempo, sino solo el que no saben cómo utilizar. Semejante pequeño experimento está colocando una semilla en la tierra. Mis experimentos son pequeños para invertir en su tiempo libre. Siendo pequeños, serán agradables e incitarán una serie de buenos pensamientos y sentimientos de respeto al mundo material en que viven y que deben conocer bien. Centre Abraham. Institut Solvay et Coagula Reus.